las manitos bien arriba de todos. Ahora sí. Para presentar la próxima canción. Para Merry. Para ella, ¿eh? Para mis hermanas que andan por ahí también. Allá está, mirá ahí. ¿Dónde está? Por allá la ve. Este me lo guardo. La vida mi suegra. Mari, ¿cómo anda Mari? La facha mi suegra. Allá. Allá está, mirá. Mirá, levantando la remera. ¡Está chiquita! Para mi viejo, para mi tía, ¿eh? ¡Vamos! Me volví a enamorar. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Seguimos entonces.